la palabra, episodio número 94. Soy Héctor Fragoso, un podcast que se hace desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la internet y de la red inalámbrica. Yo siempre he tenido una fijación, por ejemplo, cuando... Bueno, obviamente, ¿no? El control remoto ya tiene unos teles para acá. Aunque yo recuerdo que unos tíos que vivían en Cuernavaca tenían una tele cuyos botones se encontraban a un costado. Y de la tele también salía un cablezote grueso a una maquinita. El cable medía aproximadamente unos 5 metros, entonces ponían un sofá y desde esa maquinita apachurraban los botones, que era la idea del control remoto antes de que saliera el infrarrojo. Bueno, mi fijación siempre ha sido de cómo son esos datos que se pasan de un dispositivo infrarrojo a otro dispositivo infrarrojo, o cómo es con el Bluetooth, ¿no? Cuando empezó con toda esta moda del Bluetooth, me recuerdo que Telcel sacaba un comercial con Rafael Márquez, donde él iba a entrar de cambio. Bueno, el comercial era como medio imbécil, porque él iba a entrar de cambio en un partido y se estaba listando en la línea de banda con su teléfono, y el oficial que estaba al lado le decía que le pasara esa canción. Y bueno, era la novedad del Bluetooth. Y yo siempre pensé que con el Bluetooth pues tenías que poner los teléfonos uno enfrente del otro para que no se cortara la señal. Hasta que una vez Bombón me dijo que no era necesario, ¿no? Siempre y cuando estuvieran un radar de distancia. Y bueno, pues mi fijación siempre ha sido esa, de cómo en realidad los datos se pasan de un lugar al otro. De una forma invisible, los datos pasan del punto A al punto B. ¿Por qué dije esto? Pues quién sabe, pero pues son de esas cuestiones que de repente yo me pregunto. En fin, hace unos días, unos fines de semana, me encontré con una grata sorpresa. Me disponía yo a comprar mis cómics en Fantástico, una tienda de cómics ubicada por el Metro Zapata, antes llamada Comicazo Trico. Y bueno, pues ahora es Fantástico. Y la sorpresa que me encontré es que me encontré ahí al señor Jorge Tobalín, miembro fundador, propietario, etc, de la hermosa revista llamada Comicase. Y bueno, pues estábamos platicando brevemente, porque tenía un compromiso. Estábamos platicando y yo le sugerí la idea de que realizar un podcast. Un podcast de... pues no sé, de su revista, ¿no? Más que nada, un podcast de cómics. Porque como ya he comentado, pues la mayoría de los podcasts de cómics no son del todo buenos, son de mi completo agrado. Algunos son muy largos y se pierden más en babosada, y otros creo yo que son muy cortos y la espera para este podcast es muy, muy desconcertante, muy, muy angustiosa, por lo menos a mí. Y Tobali me dijo que, bueno, pues como grababa yo un podcast. Le dije que utilizaba Podomatic. La ventaja para mí de utilizar Podomatic es que me da una liguita para ponerlo en el blog y la gente dé clic ahí en esa liga de iTunes y el podcast de Suena la Palabra se pueda bajar a su máquina de iTunes. Principalmente por eso uso Podomatic. Y bueno, después yo lo que hago de grabar un podcast es que me voy a un servidor del cual ya había hablado, como una página que almacena archivos de audio, video, texto, imágenes, que se llama archive.org, donde subo ahí el podcast, lo vuelvo a subir, y ahí el podcast me da, bueno, pues, no sé cómo se pronuncia, pero yo digo que es el embedded, ¿no? Este código HTML, que es el que pongo en Suena la Palabra para que la gente pueda escuchar ahí el podcast. Y también me da la terminación del MP3 para que el famoso clic derecho y guarde destino como y el podcast lo puedan descargar a su máquina. Sí lo hace Podomatic. El problema es de que como Podomatic solo me da un ancho de... bueno, un cierto espacio de gigas, pues después de ciertos episodios empiezo a borrar, ¿no? Y en cambio en el archive.org, pues no me da un espacio. Tienen que abrir una cuenta como un correo. Más bien hacerse miembros, ¿no? Sin pagar nada. Y eso es lo que estábamos platicando. Espero que Tobalín, pues sí, se anime la gente de Comicase a realizar un podcast. Sería muy bueno. A mí me encantaría la idea. Todavía no encuentro un podcast que sea excelente de cómics. hay un blog, el blog de Franco Magno. Creo que es un joven de Guadalajara, un periodista. Escribe muy bien. Y bueno, pues hace una reseña de todos los cómics de Marvel que publica Editorial Televisa, los lee y los reseña. Yo creo que le falta un poquito de DC. Hace poco había dado, bueno, más bien hace poco, hace mucho había dado una explicación de por qué nada más hacía reseñas de Marvel. Creo que es por la facilidad, a comparación de los de DC, que bueno, este mundo vivo siempre es el eterno problema, pero... y no sé si sea por gusto, pero bueno, luego da noticias del mundo del cómic. La verdad vale la pena ese blog, dense una vuelta. Y aparte pues también aproveché para saludar, a felicitarlo más bien por su premio. La revista Comicase ganó el premio de una beca del Fonca, proyectos independientes, propuestas independientes, editoriales. Tobalín me estaba contando que, bueno, se entrevistaron con esta gente. Obviamente hubo un concurso, llevaron sus revistas, sus ejemplares, pues vieron la gente que era un proyecto serio, que más o menos ya estaba encaminado. Le pregunté que si pudo ver los otros proyectos contra los que compitieron. Pues me dijo que no, nada más ellos presentaron su propuesta y bueno, se ganan la beca del Fonca. Y pues por lo menos un año ya está auspiciada la publicación de tuve un pequeño corte. Un año ya está auspiciada la publicación de la revista de Comicase, ¿no? Por lo menos me dijo que uno de los principales problemas editoriales es el costo del papel. Como todo, el papel es de demasiada diferente calidad, pero bueno, pues con esto de la subida de precios, y yo me imagino que la subida de hidrocarburos, me imagino que la industria papelera ha de utilizar combustibles fósiles, bueno, pues se sube el costo, ¿no? Pero felicidades a la revista Comicase. A mucha gente le sigue sin gustar la revista, se les hace un bodrio, una estupidez, una pendejada. Sin embargo, para mí ha sido muy buena, muy aleccionador en ciertos aspectos del mundo del cómic que no conocía. En un principio, soy sincero, el precio de 20 pesos me pareció magnífico. Después, ahora que ya cuesta 30, se me hace un exceso. Pero considero que los contenidos que he leído me gustan. Y bueno, por lo menos 30 pesos al trimestre, creo que es una muy buena protesta, una muy buena propuesta. Cosa parecida, por ejemplo, yo comparo mucho la revista Comicase con la revista Algarabía. Esta revista de cultura y arte, 50 pesos bimestral. Miren, yo sé que hay grandes personalidades de la cultura o de la intelectualidad mexicana atrás de esa revista, y me refiero con grandes personalidades a gente que apenas empieza en el medio como tal. O sea, apenas, que en la realidad es gente muy joven, de 40, 35 años, 45, no los grandes eruditos como, bueno, los que los consideran grandes eruditos, ¿no? Carlos Fuentes y demás personajes. Por ejemplo, está Germán de La Dichosa Palabra, que creo que es uno de los editores. Y la revista, por ejemplo, de Gravía, se me hace uno de los, bueno, una de las publicaciones, pues muy extrañas, no me gusta. Se me hace el clásico copy-paste. Sé que los artículos pueden parecer muy elaborados, pero me deja esa sensación de que nada más nos están dando a tole con el dedo. O sea, me voy a buscar al... Como es gente que sabe de libros, sabe de cultura, pues conoce libros extremadamente, valga la redundancia, extraños. Libros complicados de entender, palabras muy raras, digo... Basta leer alguna columna de Nicolás Alvarado, aprovechen para leerlas en el blog de Suena la Palabra, donde, bueno, pues, Nicolás Alvarado luego saca palabras, pues, domingueras, cultas, que uno en realidad, pues, desconoce, ¿no? Ya que no maneja. Uno, al final, no pasa de sus chingá, puta madre y güey, ¿no? Bueno, pero esa revista no me deja ese gran sabor de boca, como me puede dejar la revista Comicase. Y es más cara, y es bimestral. Y bueno, eso sí, pues el papel es de una calidad excelente. Pero bueno, es como digo, gustos se rompe en géneros, ¿no? Sin embargo, no dudo que la revista sea buena. Entonces, pues Comicase creo que sí me otorga. Y aparte me regalan una calcomanía. Si la compro en Fantástico me regalan una bolsita, lo cual es, bueno, pues maravilloso. Muy, muy, muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a cancioncita? La verdad no sé qué voy a poner, pero yo sé que la canción les va a gustar. Con solo barro lo formo, en su creación perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, oh, una mujer. Con solo barro los formó. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formó. Oh, oh, oh, oh. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor, que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ah, ¿cómo creen que no iba a saber? 100 kilos de barro, cantada por Enrique Guzmán en aquellas épocas cuando era todo un ídolo juvenil de los 60s, ¿no? 100 kilos de barro, que sería en inglés 100 pounds of grey, creo que sí. En YouTube, si ustedes buscan el video con ese nombre, el de 100 pounds, libras, of grey, grey creo, como gris, o G-R-E-Y, bueno, les va a aparecer el iconito o el dibujito de una portada de un LP, de un negrito, que canta la canción igual que Enrique Guzmán. Claro, de ahí se la fusilaron. Recuerden que en la época de los 60, pues muchísimas canciones que cantaban los norteamericanos, pues luego aquí en México hacían las, pues hacían los cambios, ¿no? Pero a mí esa canción durante un buen tiempo la escuché y la busqué y la bajé. Y un buen rato me prendía, me gustaba. Ah, oh, fascinante. Y bueno, pues les recuerdo que tenemos un nuevo blog, por así decirlo, llamado Hoy es Viernes y Hoy Toca.blogspot.com. Dentro de los enlaces de blogs recomendables de Zona la Palabra se encuentra, está más o menos por la parte de abajo, porque lo que estoy haciendo en este blog es que todos nuestros Hoy es Viernes de Zona la Palabra los estoy transportando allá por cuestiones de espacio. Ya ustedes recuerdan que pues estábamos limpiando el blog, pero bueno, aún así me estoy quedando, quité demasiadas cosas de dos mil y cacho. Estoy en mil y cachito y sigo estando al tope y no quiero eso. Y bueno, me di cuenta que una de lo que más nos está quitando espacio es el Hoy es Viernes y Hoy Toca. Entonces nuestros primeros Hoy es Viernes los he pasado a este blog con el mismo nombre. Y la ventaja es de que aparte les puse un rate, ¿no? Una calificación del 1 al 5 pues para que ustedes ahí voten y se entretengan un ratito votando cada una de nuestros posts del famoso Hoy es Viernes y Hoy Toca. Ah, de verdad, ¿nunca se han preguntado por qué hay mujeres tan hermosas de repente? Cuando en mi trabajo llegan los, sobre todo los viernes, llegan los suplementos del Sociales, ¿no? Club Social del Reforma, RCVP, o RSVP, del creo que es del Excelsior, del Universal. A mí me asombra cómo la gente que tiene dinero, recursos altamente poderosos económicamente hablando, es muy guapa. Pero muy, muy, muy guapa. En cambio, la gente que es pobre, no quiero decir que sea fea, para nada. Sin embargo, no es lo más agraciado posible a ese tipo de gente. Y la clase media, o lo que todavía nos queda de clase media, pues no somos, porque yo sí me considero clase media y tampoco me... No, bueno, ustedes si ven mi foto, más bien dicen agarren lo que lo hacen carnita, ¿no? pero, pues también no estamos, me quedé a un grado de ser, horrible. Sin embargo, la clase media, bueno, pues se encuentra de todo, gente muy fea y gente muy, muy hermosa. Debe de haber una explicación porque el poder económico viene relacionado con la belleza, que no es en todos los casos. Digo, a través de la historia dicen que han existido hombres que han tenido extremadamente recursos a morir y son muy feos, o gente que es muy pobre. Bueno, todas las telenovelas de Televisa, todas las sirvientas eran pobres, pero se caían de buenas, ¿no? Y digo, por ejemplo, esta Verónica Castro, obviamente guardando las proporciones de los modelos de belleza de aquella época de los años 60 o 70, pero pues es una vieja que se caía de buena. Entonces, debe de haber una explicación, habría que buscarla. O sea, ¿cómo va eso relacionado a, ¿no? Pero bueno, a mí sí me asombra ver, me impacta eso, ¿no? De ahí en fuera que la gente sea mamona, ¿no? Bueno, pues eso ya es otro boleto. Una de las teorías que yo siempre he sostenido es que la belleza abre caminos, ¡pum!, al por mayor. Y por ejemplo, de eso me he dado cuenta porque cuando voy a las ferias de cómics, como yo sé que luego le preguntas a los vatos, oye, ¿dónde está tal exposición? O te pueden orientar, pues te hacen cara de hueva, ¿no? Los mismos frikis, geeks, nerds, todo eso. Sin embargo, cuando va Bombón, no hombre, ahí hasta casi la llevan al stand, ¿no? Entonces me doy cuenta que sí tiene que ver algo un poco la belleza, ¿no? Y sobre todo que seas mujer. Pero en fin. Después de esta... Ah, gracias. No, ya. Andando a descansar a los campeones. Toda la gente se sigue corriendo, en fin. Pues llegamos así al final de este podcast número 94 de Suena la Palabra. Gracias a toda la gente que nos visita. Pues ahorren, porque ya viene la Navidad, una bonita época. Por lo menos ahorren para regalarse algo chido. ¡Padre! ¡Poca su madre!, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Y pues también enfilándonos ya para las fiestas de Año Nuevo. Digo, yo sé que todavía falta, pero bueno. Ya la gente, yo me imagino que en las empresas, por ejemplo, el último trimestre, que sería octubre, noviembre y diciembre, pues ya lo dan por perdido, ¿no? O sea, diciembre prácticamente es... los artistas ya no trabajan en diciembre. Incluso, por ejemplo, muchos proyectos musicales, pues ya mejor se están preparando para enero o febrero, al igual que obras de teatro, porque pues ya después de noviembre, específicamente del 2 de noviembre, ya todo se hace fiesta y no hay demasiadas presentaciones. Yo me imagino que si hubiera un publicista, un hombre de relaciones públicas extremadamente inteligente, pues se daría cuenta que en esos momentos sería provechoso para invertir en algo. Algo, porque hay gente que tiene demasiado tiempo libre y algo se podría hacer, pero en fin, algún día se me va a ocurrir algo. Soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast número 95. ¿Sale? Bye.